Bueno, bienvenidos a Radio Urbana Radical y Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y estamos transmitiendo en vivo y el Monarquío Mario Gonzalo, Salvador Páez, Tracer Novila, los Morelos Pinoza y Regina Sufrago, Leal Pilaral, Leal Castillo, Bob Bielman, Bolaño Páez. Ellos están en torno a lo que conocemos como el peor. La mayoría de ustedes no conocía el peor y lo conoció por aquel grupo de empresarios que pidió perdón públicamente por la evasión fiscal y por el financiamiento de la elección, cosa que todos sabían. Y esos son los que han financiado las elecciones en Guatemala desde siempre. ¿Quiénes son los que colocan a ministros, a jefes de compra? Incluso esta dinámica en el Ministerio de Salud, por ejemplo, el ministro de Salud no les interesa. Lo que les interesa es la persona que autoriza las licencias para comerciar los fármacos. Ese es el tema. Ese que pone la necesidad de la salud. Y el ministro que diga mismo. Pero realmente el poder está en esta persona. Por eso incluso, miren ustedes el diseño del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Electoral, que tienen autonomía. Cuando me pidieron, por ejemplo, al marco alcalde de esa capa, el registrador local se valió el consultivo. A su vez, el registrador nacional se vale también su autonomía. Y ni siquiera el Tribunal Supremo Electoral lo puede decidir. ¿Por qué? Porque el diseño de la eso lo necesitaba. Leopoldo Guerra, el abogado, el militar, el mundo militar. Y ahí es donde uno empieza a entender la lógica de cómo funciona el sistema. Y una cuestión que se contaba, es que Alejandro de la Fe, era el segundo lugar en las encuestas, que quedó segundo en la capital en el 2015, el cuarto a nivel nacional, fue el que diseñó las elecciones de 1984, la Asamblea Nacional Constituyente, 1985 y 1990. Es alguien que conoce de este sistema. Alguien saltado del partido de Estado. Entonces, en Guatemala, la fe dice, mucha gente no ubica esta persona. Aquí son de las pocas fotos que contrata. Él normalmente hace mangas de camino. Siempre le manda un mensaje a la oficina y a la oficina. Él no pertenece al camino. Él no pertenece al peor. Pero es el único visionario de Centro México. El hombre que tiene el mayor gasto en Centroamérica. Mientras que las otras élites, para una inversión que sea de 400 días, tienen que desinvertir y dar un tiempo, él saca la chequera inmediatamente. Digo, es una de las muchas empresas. Hay energía solar, energía eólica, hay un centro comercial impresionante en Paraguay, una serie de negocios que trascienden la telefonía, que como ustedes saben, se gana por segundo. Entonces, en lo que yo estoy platicando, lo que llevo ahorita de platicar, ya le echaron millones a ti, de todas las líneas de los negocios que tienen. Él representa el capital en la gente, porque el capital en la gente no es, por ejemplo, solo los de la construcción o los burócratas que hicieron plata a través de los negocios del Estado. Este es el principal capital en la gente. ¿Recuerdan ustedes que el Pico Fest era un festival donde él traía a los artistas, no invitaba a nadie más, se lo organizaba todo, era su piñata? Pero esa piñata era para decirle al casino, para decirle al capital burgués y al capital oligárquico, yo no soy como ustedes y tengo independencia. Hizo su propia credencial, como él no pertenecía a casino, de hoy. Y él ahora en esas elecciones, al candidato vicepresidencial ganador de la UNED, Carlos Raúl Morales, el CEO de una de las empresas, es el que llama la ley, como el hecho de que el inicio jamás se operó la ley. Esa es una forma distintiva de decirle al capitalismo oligárquico: yo no tengo ley, pero me siento en la misma mesa con ustedes a través del G8 por la plata que maneja multinacional. Y el tercer elemento es el capital oligárquico. Pero aquí hay que entender una cuestión. Bueno, con los espejos de escuela. El capital oligárquico viene desde la Colombia, mientras que el capital burgués viene desde la Revolución de 44. Por eso el carácter democrático burgués de la Revolución de 44, que creó una generación de ricos. Ahí es donde se desarrolla el capital de los botranos, de los Gutiérrez y de otra serie de empresarios, que eran capas medias y con la revolución resultan después, ya en los 60 y 70, parte de la serie. De hecho, los Gutiérrez tenían unos molinos en Capón y la harina que entraba de México los estaba haciendo pedazos. Entonces Jacobo Arbenz, que se cuida mucho de contar esta historia a ellos, ¿no? Pero Jacobo Arbenz salva los molinos a través de la arancel que se le coloca a la harina de México. Y logra salvar los bolsillos. Y ahí viene la historia de Pueblo Campero y todo lo demás. Y el capital oligárquico viene desde la colonia y termina su proceso de acumulación de capital con la revolución del 44, cuando cae la última dictadura cafetalera, que es la de Jorge Unidos. Entonces, las élites no son solo uno. Las élites económicas básicamente son estos tres segmentos: capital energético, capital burgués transnacional. Y el oligárquico es aquel que genera el discurso de la injerencia extranjera, no es decir, es mejor que no exista la ONU, que estemos nosotros dentro de ella. Y el discurso también del ataque a la ideología de género, al matrimonio igualitario, y a todos aquellos que vayan en contra de los principios ultraconservados. ¿Y quién se pone a cargo de esta injerencia? El privado. Y tenemos que los patinar. Pero es otro tema. Y entonces, estas élites, ¿cómo dividen sus diferencias? Tutelados por Estados Unidos. Por eso hay que entender un principio básico. Mucha gente dice: ¿qué va a pasar en las elecciones? Pues sencillo. Va a pasar lo que las élites quieran y Estados Unidos permite. Estados Unidos suelta la rienda. No tiene que andar tutelando, porque el sistema está hecho de tal forma, y ahí está el resultado de la última encuesta de Cicero, que vamos a ver, pues no importa si el que vote por Tantra, el que vote por Yamate, el que vote por Anzú, el que vote por Muñoz, al final el resultado es el mismo. Estos tres, como repito, dirigen sus motos de poder a través de las elecciones. Antes había una unidad granítica del empresariado, cuando miraban amenazados sus intereses de clase. Pero había un movimiento revolucionario y había también una bipolaridad política en el mundo. Había una serie de condiciones que los obligaban a coaligarse uno solo cuando sus intereses de clase se habían amenazado. Hoy se dan el lujo de enfrentarse entre ellos. Por eso hay que tener claridad hasta el capital emergente a partir básicamente de los años 80. ¿Se recuerdan de aquel narco de aquellos gallos que mataron al bajar de un helicóptero con un francotirador? Pues ahí empieza el capital emergente a ser más difícil. Era el que fundó el Banco Imperial, Obama, una persona de muchísima clase. Pero capital emergente se rompía ya con la unidad. En las elecciones solamente el voto que tiene la élite está llevado a un candidato único. Fue cuando ganó Álvaro Tú, cuando el Estado lo puso a él. Y luego, cuando ganó Oscar Hershey en el 2003, que también se unificó. Hoy, por ejemplo, vuelven a cometer el mismo error la tele. No van con candidato único. Entonces, lo que hicieron es poner no todos los huevos en una canasta. La ponen en varias canastas. Esto es básico para entender las alegres elecciones. ¿Qué dice igual? ¿Qué lo cambia? El sistema político y económico. O alguien escuchaba a usted algo del MLC, algún candidato que hace de cambiar el sistema económico de Uruguay. Entonces, sabrá. Y si quiere el sistema político, no hay. Pero jugando con las reglas del sistema común y el costo que eso tiene. Hasta ahorita media docena de dirigentes no han puesto en el proceso. Que no cambia el reciclaje de candidatos y partidos. No importa que se cambien de partido porque casi todos los partidos son de derecha. Estructura clientelar y patrimonialista de la política. Algunos millennials, sobre todo, decían que iba a cambiar con las reformas que hicieron en el 2016. Ya no habrán regalo de láminas, ni bolsas, de comida. Mentira, las válidas sigue habiendo y las va a seguir habiendo en la medida que el sistema orgánico y que se mantiene en el clientelar y patrimonialista. Y aquí también hay que hacer una acotación. Muchísimas cargas medias dicen que la gente que acepta 5 libras de frijol es por ignorancia. Yo les aseguro a ustedes que yo, en lo personal, si tuviera las condiciones de miseria que el millones de guatemaltecos tienen, no me vendo por 5 libras, me vendo por 1 libra. Aquí, en este momento, hay millones de guatemaltecos que no desayunaron, no han cortado, no van a cenar y no saben qué va a pasar el día de mañana. Para nosotros, aún con nuestros problemas, somos privilegiados en un sistema totalmente injusto con una desigualdad que solo nos han de comparar con los países de la África subsahariana. La falta de propuesta programática, política e ideológica y la democracia interna en los partidos. Eso no existe. Se mantiene desde 1954. Fíjense ustedes que la primera elección, después de la contrarrevolución de 1954, el 20 de octubre de 1957 y ganó Miguel Ortiz Tamarey. Fue tan escandaloso el fraude que a los 3 días, el 23 de octubre, anula las elecciones. Y entonces llega el general Miguel Irigoyen Suárez. Por cierto, que una de las manifestaciones que hizo en el Parque Central fue con Miguel. Ese hombre da para toda una serie de anécdotas, pero es otro día que si no se nos hablaron de esta. Este dato la gente lo piensa de mí. Nadie, absolutamente nadie, desde el inicio de 1985, gana con menos del 70% de conocimiento público. Ojo, no es intención de voto, es conocimiento. Nadie vota por alguien que no conoce. Ya vamos a ver que son los 4 candidatos llenaban esas expectativas, que eran las 3 damas y la materia. Y esto es menos que nadie que no llegue a este nivel de conocimiento nunca va a ganar una elección. Eso está medido estadística e históricamente. Que en cambio, porque efectivamente son elecciones muy atípicas, tan atípicas que manteniendo el sistema político, básicamente en su estructura, cambia muchas cosas que los sectores sociales democráticos tenemos que aprovechar. La pauta política. Ese es un cambio extraordinario. Primero, no tenemos ya esa marea de propaganda en la radio, en la televisión. Uno no podía cambiar de estación de radio sin oír el anuncio de un candidato. Y se recuerda ustedes de la decisión. Uno desayunaba, repartonaba, montaba, volvía a repartonar, cenaba y se acostaba como un calzón. Era impresionante la cantidad, porque el que tenía plata llegaba, contrataba y contaba toda la pauta primero. Mientras que ahora solo lo puede tener el Tribunal Supremo Electoral y se divide legislativamente. ¿Qué otra cosa va a cambiar? La campaña es más corta. ¿Qué podrá incluir que sea más corta? Están ustedes, son 3 meses. Los que han estudiado en la universidad lo saben perfectamente. 3 meses es cuando un compañero en la clase dice: ¡puta! ¡Los parciales! Esos son 3 meses. Y todo el mundo Ahora, el máximo que un finalista puede entregar es un 10% del precio de campaña. Y el 10% de 29.5 millones, nada. Pero es menos, porque digamos que la fuera de la campaña presidencial, a eso se le la mitad. Son 14 millones y pico. Luego la veda del transfugismo y la participación obligatoria de partido. Si bien el transfugismo ha sido como un semáforo, que esto sí, esto no, pero muchísimos diputados no van a poder resistir. dirigentes del movimiento social, pensando que las planillas de varios partidos no necesariamente existían. Entonces ahora la protesta social desapareció, porque ahorita no común, estamos en elecciones. Ven la fuerza del sistema. El sistema, a pesar de lo agotado que está, sigue funcionando. ¿Funcionando para qué? Por eso las alegres elecciones son para las élites. Claro que vende muy bien la idea, la gente se emociona, se pelea en el Facebook, se deja de hablar, llegan hasta los trancazos, peleándose, ¿cómo? Los bloquean. Cuando realmente el chiste es que quienes diseñaron, quienes administran el sistema, siempre serán los ganadores. Y entonces, el padrón es el 8.149.000. Bendita las mujeres son más. A pesar de que no se refleja en las candidaturas. Fíjense, me ha recorrido ya casi toda la República, pero el Oriente es impresionante. Cuando yo pregunto a los varones, todo contesta a los varones. ¿Hay machismo en este país? No. Y bravo, por el cual es bravo. Es un país que abierto a uno, puchiperiente, ¿qué? Ya, de lo más normal. Pero no solo me ha pasado a él, aquí en la capital, y en sectores de la universidad, incluso profesores universitarios. El punto migrante, incluso el mejor ejemplo es México. Hay cualquier cantidad de mexicanos, y en quienes votan son poquitos. Además, obviamente las condiciones de que haya la mayoría es ilegal, aquí ahora la deja votar para que le controlen, pues. Además, normalmente no tienen un trabajo así, están como la gente de aquí, claro, en condiciones menos malas, pero igual andan tras la, como dicen los españoles, tras la búsqueda de la chilena. Tenemos los padrones por edad más jóvenes y luego se va a diluir. Aquí hay muchas cosas raras en este padrón. Solo creció un 5%. Rompió el crecimiento histórico que traía. Incluso el gobierno de la UNE, Sandra en particular, logró que antes era por mucho el padrón más hombre. A partir después del gobierno de la UNE, en la próxima elección, había mucho más mujeres. Luego tenemos, antes de que se cortara la participación de Sur y Selva, esos eran los resultados. En abril y en mayo. Aquí en mayo, pero participando todos los binomios, teníamos a Sandra con un 21, Sandra ya tocó sus derechos. Porque vamos a ver las otras estadísticas, no subió de ahí. Y en parte porque eran antiguos. Sur y tenía un 14, ya maté un 9, a un 8. Les mandaba un 8, Mulet un 4. Y miren cómo es el sistema. Yo vengo desde el año pasado de un ciclo de conferencias que he tenido, ustedes están actualizando las presentaciones. Y a Mulet, ya desde en esto, yo les decía los globos de mail. En marzo, Mulet no aparecía. Y ahora ya va, en cuarto lugar. Ahora, la gente también toma el rabo por las obras. Sí, es que las encuestas, como son manipuladas, condicionan a la gente. No. Ellos para eso tienen los aparatos ideológicos del Estado, la televisión, la escuela, la cultura. Y las encuestas lo que hacen es reforzar nada más. Pero ellos, la tarea esa de manipular a la gente, de enajenarla, es a través de todos estos aparatos ideológicos. Cuando estos no funcionan, pues la gente se entera de las encuestas que no están funcionando bien, y entonces el sistema hace los ajustes que sean necesarios para que esto cambie. Cuando se anunció la candidatura de poder, era un mal chiste para todos, todo el mundo se reía, y ahorita posiblemente, según los números de varias encuestas, que no solo es uno, puede disputar la segunda vuelta. Yo en particular creo que no le va a alcanzar para va a votar por diputado. Luego, ya depurados tenemos 20 minutos. De acá, tiene la más atención sobre algo. Este país sigue siendo básicamente personalista y presidencialista. Miren ustedes los porcentajes de los candidatos y cuando uno le pregunta a la gente cuál es su preferencia por algún partido político, miren, los partidos no cuentan, por eso es que no tenemos un verdadero sistema de partidos políticos. La gente, incluso la gente cuando las organizaciones se acercan al interior de la República, sobre todo, la primera pregunta que también aquí en la capital, ¿quién es el país? Ahora que se dice también quién es ahí, porque por primera vez en la historia tres mujeres lideraban la respuesta. Pero volaron a dos, y la que era la tarántula, la araña, para ser desgraciada, ahora no. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes cuando el Ministerio Público presenta la acusación contra Sandra Torres, el primero que la defiende fue a las horas de presentar el Ministerio Público. Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria y del Cajita Obrín, es el primero que la defiende. Claro, no. Para que le seguimos toda esta secuencia de hechos, ahora es la que representa la estabilidad del sistema. Los medios están encantados. Y eso, por ejemplo, en Nicaragua. ¿Cómo es posible que ese ministerio no hacen nada porque él representa la palabra mágica para Estados Unidos? Estabilidad. Y uno oye a varios empresarios, yo por trabajo me relaciono con muchos empresarios. Mira, porque además, pues ya la conocemos. Ya sabemos cómo negociar con ellos. Y no son carros. Y si queda bien, perfecto, mejor. Pero tampoco se incomoda, no va a dar fuga de capitales. No, esa narrativa de que se izquierda y toda la presencia no vamos a ver conviene para crear esta imagen de que en el país todas las instituciones ideológicas están contenidas. Y entonces claramente vemos lo que les decía, una Telma Cabrera que ahora incluso no es un 5%, el resto Sandra no pasa de ese 21%. Incluso el encuentro de Silvia Luz, que para mí es la más seria de todas, uno lo que hace es juntar varias encuestas, varios sondeos, que son más de 100, y luego empieza a sacar como media. Y entonces se da cuenta uno cuáles encuestas son totalmente falsas, porque hay que ver varias cosas. El efecto que acaba de, por la confusión que genera las encuestas, se acaba de juntar en una cuestión que permite un poco de claridad en el espejo. Las encuestas todas son sesgadas, todas, porque hay que pagar, y las encuestas son caras. Lo que las diferencia es la metodología, la ficha técnica, la trayectoria de las empresas y el balance ético de los dueños de esa empresa y de quienes compran las encuestas. Este es el top 4. Se cuida mucho de no poner el kit. Y no es por cuestión de espacio, que aquí lo hubiera podido resultar un poquito. Sandra Torres, aquí miren conocimiento que es la parte azul, la opinión positiva que se tiene de él, y luego hay dos preguntas. ¿Votaría usted por fulano o fulana? Y la otra pregunta es, ¿votará usted? Pareciera la misma cuestión, pero no. En el votará, que hará la convicción, es el voto duro, el voto duro. Y entonces aquí está bien establecido con los colores y las cantidades. Mulet no llega al 70% de conocimiento, como pueden ver. Arzú no llegaba. De eso. ¿Pero por qué llega Arzú? Porque creó una marca, al igual que Netflix. Cuando uno habla con la gente del mismo, que no es con las corporaciones municipales que están candidateando, ¿cómo es posible que yendo por el partido todo este neto vaya para adelante? Porque Neto fue lo suficientemente hábil, no solo hizo su propia marca de perfumes, sino que creó él es una marca y la gente vota por él. liderazgo de la CIE, que la gente lo ve, lo puede escuchar, puede hablar. Incluso en este país hay tres insultos demoledores. Cuando a uno le dicen que es comunista, hacer o gay. Y a él lo han acusado de gay, y él ha manejado brillantemente en una última, alguien le ponía el crimen que se volvió viral a la voz que vuelvo a ver, y él le contesta, bravo, lo desarmó. Y entonces en política crear marcas permiten el Arzul, ¿por qué creen ustedes que a todas las actividades que hacen, todas las camisas tienen Arzul en esos grandes? Y es José Roberto, no aparece. Papá, Arzul es la marca. Mucha gente dice, no sé, que el lado político de Arzul es a él. Cuando en realidad valor y sumados los dos, ni gordo ni bien conferido, pero ahí está. La marca sigue funcionando. Y la gente, cuando pregunto sobre Ricardo Quiñones, que sigo creyendo que por una gare, pero van a dar la alcaldía, ¿cómo se llama a ese que dice que por el que vas a votar? Ay, no sé, hombre, el que dejó al sur, el que paga. Ricardo Quiñones, la gente no sabe el nombre. Y le va a alcanzar, creo yo, que es por una nariz, no por una cerrada final, con canela, que igual pues, allá Nosotros somos la Naciones Unidas mandó una misión, se roban los alimentos de la gente pobre. Y no pasó nada. La orden fue que se regresaran los militares a Guatemala y no pasó nada. Y habrá más en otro lugar. Luego tenemos también a Kremlin, pero mi gordo está limitado, que no le afectaba. 1% tiene intención de voto. Luego tenemos a Unidos. Detrás de este está la Cámara de Justicia y Asesor. Y detrás de Luis de la Cid está los hospitales. Y subiste con los bufetes de las élites, no, pero no subieron. Ninguno de los dos levantó. No pudieron crear marca con ellos como con otros. Los azucareros. Y tienen sus principales clientes, no sé si me da tiempo al perfil de cada uno. Y por eso avanzo con algunas cosas. Pero trabaja con los personajes de las élites más pudientes y su candidato vicepresidencial. Solo para que vean la fuerza de Manuel Arturo Soto. Él, Juan Luis Flores, el jefe fiscal, tenía uno de los bufetes que tiene, uno de los bufetes más fuertes del país. Él se regresó al bufete este, que era más fuerte. Solo para que tenga una mediana idea. Del poder y como la fe del blanco colocando a sus peores, en este caso al Chile y todo, porque los empresarios también fueron los que crearon la clase política y la gente se da en el bajo cuando dice es que estos políticos y los políticos son creados por los empresarios, porque el empresario le dice que ellos no deben hacer negocios, hacer plata, chisla política. Y entonces tienen una clase política de abajo. Entonces son personas que se dedican a tiempo completo a defender sus intereses. Y la gente le echa la culpa a ellos, a los élites, ¿no? Antes tenía una presentación donde ponía a Mario López, a Juan Luis Bosch y Marga de Camil, y nadie los identificó. Incluso hasta Ortega en el año estuvo en la plaza en el 2015, y nadie se va a dar, no los indican, que son los que tienen los hilos y las manipulaciones. A pero si son compadores, es lo divertido de este país. Yo sí me he gustado las elecciones, las alegres. Vita es un partido de fundamentalmente mente secundaria. Y el candidato presidencial trae un suyo. Pero no tiene 18 años de la mayoría del país. Y son un par. No importa que salga el chile, ¿no? Pero tiene 15 años de no hablar de su mamá. Yo siempre he dicho que un buen profesional, un buen político, un buen funcionario, primero debe ser una buena persona. Si no, no puede. Por más cartones que tenga, por más experiencia, por más talento. Y finalmente, hay gente que se sorprende cuando pongo a Manfredo y encuentro por Guatemala. Claro, ese día listo, es el cuchicuchi de los países de los guatemaltecos. Y no lo ven mal. Si él en un determinado momento hubiera disputado, para nada le van a hacer el lazo con la tele. Para nada. Pero tampoco creció. Absolutamente. Me decía. Para acompañarlo. La única que sacó la carta por entera es eso. Una RG. Yo tengo mis dudas que puedan mantener el único diputado que tiene que cuantar peso. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas, sí, tampoco puedo comprar algunos trabajos. Cuidado, incluso participa con un candidato que le dé. Yo le tengo mucho respeto académico a Manuel, pero él ocupa a los lugares, no necesariamente de izquierda, y el único que abrió la puerta fue Miguel. Pero sigue siendo, por muchos repito, el candidato con mejor formación política y académica. Amor y aborrecimiento nunca dicen conocimiento. De mí, ese partido es una rata. Yo creo que Pablo González fácilmente se puso en el listado nacional número uno y tal vez que de él, más de uno tiene posible. Y duro también ese uno. Y luego le de que puedo dar tal vez más certeza de que va a desaparecer. O sea, porque aquí fue de pública y ahora es el tercer intento con mí. Y dice mi hermano, por cierto, un economista muy bueno. Yo no lo conocía en un evento ahí casariano, por contrario, no sabía quién. Y luego realmente cuando uno mira a este muchacho, Fernando Rivera, cuando uno mira a Yaridini por la décima o quinta, a este Camilo Roca, que viene del Partido Revolucionario en 1976, que pertenecía a los centuriones, que eran los grupos de choque de la época, que algunos, los que fueron ministros de este gobierno y ahora nos pretenden dar recetas de cómo se deben hacer las cosas, como el caso de Che Urruela, que también va a desaparecer de este partido, al igual que Avanza de Ramiro Roca, Puerta, pues, también se va a ir, Victoria. Es interesante este caso. Está creciendo, muy poco, pero está creciendo. Y el discurso, yo lo acabo de ver en Canal 3, dice todo lo que la gente quiere oír de una forma muy convincente. No se equivoca. Tiene una muy buena oratoria, claro, es una perversidad de candidato, pero necesita un tipo peligroso. No le va a alcanzar, pero en el 2023. Ah, bueno, y este otro impresentable, pero fíjense ustedes que el unionista a veces le pone una persona así para que no le rente votos para la alcaldía. En política no hay nada a la sala. Luego tenemos a Sandra. Como les voy a entregar la, les voy a compartir la presentación, aquí van a conocer. Pero quiero reparar, cuando la gente me dice que la UNE es de izquierda, y le digo, qué raro, que en 2011 Roberto Díaz Durán, que es su candidato vicepresidencial, es de las familias criollas de la colonia, heredera de Hernán Díaz de Castillo. Y en el 2015, el vice es Mario Leal, el dueño de Pegalán, supermercado La Torre, el Imperio Magdalena y otros posibles. Exactamente. Y que ya parece que va a colaborar en un día para que no, porque pertenecer a las élites le permite. A Mario está, como no es de las élites, si lo van a dar una vez. Este como tiene que dividir, porque aquí él se divide, bueno. Y el actual que había con este presidente es la gente de los. Y luego, ¿quiénes son los operadores de Sandra? Gustavo Alegre. Ella siempre, siempre ha estado con los élites. Siempre. Y es la que mejor puede garantizar los negocios. Pero acá están los nombres de todos los personajes con los que se vincula. Toda la familia involucrada en negocios ilícitos. Las hermanas, las hijas, las sobrinas. Ya no digamos los círculos. Aquí aparece, aquí incluso de que hay una investigación muy buena del periódico, todos estos nombres que aparecen aquí, todos tienen su propia historia. Y Carlos Raúl tiene dos cargas de presentación nada más, haber sido vicecanciller y canciller, y luego ser el hombre de así le dice, pero es mucho más pequeño, ¿no? Luego tenemos como un 12%, realmente es bastante, 9% es bastante. Habría que ver en la recta final en estos 15 días cómo se modifican, pero las tendencias no cambian. Lo que pueden cambiar son los porcentajes. Y ahora sí, que también acá están todos los datos, datos que asustan. Fíjense el hombre que estuvo en la juventud de Medellín. También estuvo en Gama, estuvo en Cama, estuvo en Puerta y ahora en Pau. Y algo sabe el Medellín de política para. La presencia del hijo de Ortega Menaldo en la segunda cantidad del Chico Central, Luis Enrique Ortega Arán, que parece que era cuñado de Carlos Manuel Arán Ortega. Y la compradilla, que está metida acá, pero fue Ortega que era la compradilla. Y afortunadamente Calleja sigue guardadito todavía con los jueces de la justicia más en remate. Y ahí están los nombres de todos aquellos que han estado involucrados. todas las filiales, es como director ejecutivo de la Cámara de Comercio. Un frente y capítulo es un cascarón realmente. Y me recuerdo a usted que se salió la Cámara de Comercio, regresó al casino, se volvió a salir, incluso el casino creó otra cámara con un nombre similar de comercio y servicio, pero no le funcionó. Entonces, que fue ahí otra vez el perro de ejecutivo y el chavo. Y entonces él maneja muy bien las redes de las filiales comerciales, porque alguien le cantidad de proteínas que dan al mundo a vuestro peso. La serie de las tareas. Y en el camino, pues, varios lo conocemos, dirigente de Córdoba, ha estado en diversos test, dirigente de la EU. Yo lo conocí en el Senado, uno de los fundadores del Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que sigo metido nadando con la corriente. Tuvo también la Fundación Mario López Larrabe como consultor. Luego tenemos a Silva, que tiene a este señor, que realmente casi todos los pocos logros son en el área privada. Fue diputado en una ocasión, también perteneció al Congreso Judío, a la comunidad judía, Margen David, y este relacionamiento es el que le da de donde proviene la poca fuerza que tiene. Y Ricardo Flores Asturias, aquí se garantizan las élites que va siempre alguien sin olvido. Él es el hermano de Luis Flores Asturias y el otro se llama Rafael. Rafael, cuya hija es lo de este mundo. Recuerden que el candidato de Viva era este Juan Carlos Tender, el de la Teletón, y que fue acusado de violencia a la mujer. Si la mujer hubiese sido una mujer pobre, no le hubiera pasado nada, pero era la hija de la flor, que se llama Ana Lucía Flores Bulls. Y entonces dejó de ser candidata. Si ella se hubiera apellidado de otra forma, cuando lo que se daría, sería seguiría siendo el candidato de Chile. Luego tenemos a ese en el Escobar, que lo siguen manteniendo, por eso puse el otro color acá y las frutitas por acá. Dice también tiene varios señalamientos cuando sea el calceta de Nazagua. Este hombre ha estado también en casi todo. Pero una vez que está de alcalde, el día nuevo, presidente también por segundo periodo de la NAM, presidente de la Junta Directiva del INE y del INPO, y normalmente son instituciones que generan mucho poder político. Ha estado en Creo, en Patriota, en Libre, ha sido en Fiscal Independiente, luego en la UCN y ahora en Prosperidad Ciudadana. Ligado también a los negocios de la MUNI con la familia Azul. Y el finiquito, hay 29 denuncias en el AFP y 22 solicitudes de asesinato. Político de derecha, surge de la NAM y la gente ni siquiera es discreta, ¿no? La secretaria general del partido es Anita Christensen, que labora en la NAM. ¿De dónde salió este partido? Blanco Olivia Alfaro Guerra, una persona también en esta universidad. Esto se lo acaban de sacar en el Estados Unidos en una entrevista a él de Insular. Agarraba el dinero de la municipalidad para comprar miles de dichos. Luego la justificación fue que era para los pastores de todo el departamento de Espíritu, no solo uno estaba, por la necesidad espiritual que tenían en los compañeros. Es que había que estar espantadísimo. Esta es una señora que ha estado en diversos lugares públicos. Ya cuando uno mira estas candidaturas, Carlos González y Bessie Marroquín, realmente y yo dije que Bessie Marroquín es una persona aparentemente ilustrada. Vos podés hablar de Bessie Marroquín y que no es nada. Pues no la conocemos. Hay unas amigas mías que están en un chat y la tienen ahí. Y ellas, que no son muy brillantes, se refieren a ella como una persona de muchísima solidaridad. Ella incluso es del grupo de gente que dice que el chiste del Estado, los públicos, son una partida de ladrones, los burócratas, pero que está abajo que cuando se trata del trabajo, ella estuvo en la portuaria. Y casualmente el director de la portuaria era su pareja sentimental. Y casualmente fue señalado por la y procesado y destituyendo. Y ella sacó más de 200.000 quetzales solo de ese contrato. Ah, pero trabajar en el Estado, lo peor que puede haber. Lo público no sirve, no dice. La iniciativa privada, lo mejor que sea. Ligada a Guatemala Inmortal, la Liga Cortápoles. Pues, aquí está Julio Héctor Estrada. Quizá la peor campaña. Recuerda que aquí donde sale cambiando ya contexto del Ministerio de Mujeres, porque la cuestión de no es poca cosa para una mujer. Tiene también un estudio PEA, que es el que está en el colegio americano. Inicialmente pensé que era de familia acomodada, pero no. PEA es de acá, el programa de bachillerato especial de ese colegio. Y el día que hay otro estudio en Pampa, en Stanford, que era la maestría de INCAE, de negocios internacionales, ya el perfil académico de la señora, aunque se ha desempeñado básicamente en lo privado, pero estuvo a cargo de los tercer, el proceso, nadie que escucha, se pregunta el tercer. Van pasando los meses, ya llegamos a un año, y no hay resultados del tercer, ni nadie dice cuándo va a haber resultados del tercer. Y aparte de eso, que hay un gran problema entre la base de datos de RENAP y el CNE. Yo le dije a alguien, pero el magistrado, ¿por qué diablos no, cuando uno saca el DPI, automáticamente lo empadrona? Y me contestó, lo que pasa es que las bases de datos de RENAP y las de nosotros son diametralmente diferentes. ¿Cómo es posible? De hecho, no aparece empadronado todavía en otra dirección, y tengo 6 años de haber registrado a todos lados y sigo apareciendo ahí. Hay un perfecto desmadre, le he contado también el tema del crecimiento tan limitado del padrón del 5%. Luego viene todo, a partir de Felipao, Freddy Cabrera, Ricardo Salascume. Freddy Cabrera se hizo famoso por las comisiones de postulación. Desde que hay datos de... Obviamente era uno de los claros derechos, uno de los operadores del rey del imperio, y uno de los beneficiarios de unas maestrías que pagó el rey del imperio que se tenía en España. Fíjense ustedes que en las comisiones de postulación del 2009, de 47 integrantes a 26 les mandaron a pedir a maestría. Todas pagadas por rey del imperio. Es decir, más de la mitad de integrantes de las comisiones de postulación del 2009, Freddy Cabrera nombra también a Telma Paz. Y a los magistrados, y eso es otra cosa que la gente no se recuerda, pero los magistrados de la Corte también y de la Sala de Apelaciones, gracias a este señor José Guillermo Alfredo Cabrera Martínez, no conoció a Freddy Cabrera. Intentó en varios partidos también. Se recuerdan de que todos al final venía del partido de este verde, que había comprado Roberto Alejo, y yo no sé, primos ahí, y que dice Alejo que queda con el partido. Ahí va también el penúltimo presidente de la Corte Suprema, logra colar en tercer lugar a su hijo en la planilla de todos. Aquí no quise sacar tantos ejemplos, que realmente, o hay hijos o familiares en general de personas claramente del lado del pacto corrupto, o los suplentes están aquí y hay compadre al lado para que denuncien si quieren, o simplemente son personas no conocidas, pero que, repito, son parientes, amigos o miembros de las estructuras familiares que hay prácticamente identificadas en todo el país. Ricardo Sarasume, vinculado al sector privado. El sector privado no se ha resuelto a la clase política. Por eso es que todos los binomios van a verse. Si hay un político, tiene que ir acompañado de un empresario. Por lo que eso se dice, pero así está fríamente calculado. El único que sí no puede sacar más es Eric Ocán aquí. Lo conocí en el evento que se hicieron en Los Ángeles, California, en los migrantes, en donde precisamente arriba de García, que se enmascaró. que hay inquietudes. La política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en política muchas veces. Winston Churchill, el mismo que dijo, hable bien o mal de mí, pero hable. Porque en política, si no hablan de uno, cuando se habla, se la muerte. Y muchos candidatos creen a partir de que se habla mal de ellos. Disculpen por la carrera, lo que pasa es que es muy amplio y realmente si uno fuera a la velocidad que tendría que ir, salimos de tierra de luz. Y porque me imagino que hay más de alguna inquietud, aunque mi experiencia es que cuando termino estas presentaciones la gente no sale del shock. Realmente estábamos mal, pero ahora me doy cuenta que es mal el poco. Y ese conversatorio está en el marco de la campaña Hashtag InfoVoto. Entonces ustedes pueden encontrar cada una de las fichas de los personajes que nos está mostrando acá, a grosso modo, vosotros creen, ustedes pueden encontrarlo ahí en nuestra fanpage, en cualquiera de las tres. Nos buscan ahí, como les digo, Otra Guatemala Ya, Radio Urbana, Radicalmente Democrática, la consigna y la campaña de Hashtag InfoVoto. Pues vamos al espacio de preguntas para Yana Lionel Barrios. Levanta la mano. Gracias, profesor. Gracias a todos de todos. Un poco me va a tomar a las elecciones de la saca que va a hacer. Porque la derecha ya sé por dónde va y cómo va a ser. Probablemente la liderada de la izquierda me ha liderado. Las elecciones será porque después de que deciden ir por su hueso con un diputado al Congreso, porque saben que no van a llegar más, porque ellos deciden. Me llevo un diputado al Congreso. Después me empiezan a hablar de unidad. Incluso la otra cosa que me da más risa es que me dijo, entonces, ¿cómo le dijiste tú? Ha sido candidato varias veces, donde ha habido varios partidos de izquierda, pero nunca ha sido unidad. No sé, él si estuviera candidato no le sucedería, ahora sí le queda en izquierda. ¿Cuál es que quede uno usted? ¿Cómo es que le dice que usted a la gente con mucho aprecio y respeto y todo respeto, pero quiere no dar? Me parece que lo más sensato es que no se cumple ni hacer eso. Toda la niña le da mal para que se la respete, uno va a decir que ya tiene que enseñar. Pero no sé ni de este motivo, tendría que aclarar si no, el patente, el potrito, tiene claro que podría llegar Sandra y que con los dejantes reales la puede sacar legalmente del mercado y dejar a su candidato a ti, que es el que es. ¿Verdad? Podría pasar, digamos, que como un caso, podría pasar con la luz, no, no con la materia, es decir, la materia lo dejaría a mí. Y el cara lo dejarían ahí, como lo tienen. Una ley en la que todos estos tiempos son movibles. ¿Y de qué mejor forma puede estar controlado un candidato? Teniendo la cola machucada. El famoso expediente. Si usted no hace lo que decía, el expediente sale a luz. A mí no se me olvidó hasta esto para el director de asuntos fiscales. Recién lo nombraron en este instituto. Y la gente de ayer a mover, pues concretamente la paz. Y él tenía fotos y vídeos de todos sus personajes. Pero se entrevistó a uno por uno y dijo, vamos a colaborar y estoy seguro que no habrán problemas. Pero bien, previo le estoy enseñando todas las pruebas que tenía que cada uno. Pues lo mismo es con Sandra. Los mismos tienen todos desde ella tendrá que seguir la agenda que dicte ahora el Departamento de Estado, ya no es el capaz. Incluso recientemente fuimos invitados del Mundo de Derechos Humanos a una reunión con el comandante del Comando Sur. Ahora ya perdieron la forma. Antes lo hacían a través de USAID o a través del capaz. Ahora no, ahora la carta viene firmada directamente por el comandante del Comando Sur. Y todas las instrucciones sobre él. Revisan ustedes que vienen directamente del Departamento de Estado, con el embajador, solo lo tienen para las elecciones, aparecen los pocos. comentarios en la política de San Juan, hasta ahí. Ahorita, tengo una pequeña acusación, perdón. Y es que en relación a Sandra Torres, me parece que Sandra Torres, como que es el CEO de las últimas tres campañas de elección popular, digamos, así para los clientes, porque aquí utilizada y se le empodera, pero siempre ya al llegar a la segunda vuelta, pues ahí la estudio y los mismos que la tuvieron, y llega a la realidad oficial. O sea, fue una idea de la pena de que llegue a la misma comunista que es un hombre de tipo de renombre. Muchas veces que hablando con él, no se puede, pero ella, yo reconozco una cuestión. Yo trabajé en dos programas que tengo hoy, después de que tenía orientación comunitaria y hasta efectividad, y estuve revisando, digamos, lo que fueron las otras ordinarias en el hecho de y la relación de educativa. Entonces, todas las cuentas fueron constituidas de las maestras, en que los niños ya participaban, ya llegaban, ya tenían la contraestación y promovieron el año, ¿no? Otra cosa importante es que reactivó la economía interna de las localidades, con más de oídos de llamadas, pacientes, cantinas, instrumentos, pero no se reactivó. Es la única primera dama, ya hemos de esa manera, todos en primera dama, ¿no? Es que sí trabaja, vi para estar en un helicóptero con botas de un embajador de ONU para realizar los programas. La única que fue. Y era además esposa de presidente, al tío de Medellín. No digo que sea la dama fría tampoco la señora esta, porque tiene su carácter, tiene su forma de ser un poco despistado también, porque a mí me hemos pasado un par de veces por ahí, y no es nada agradable. Pero sí, me da un final que hay un deseo, y la vamos a seguir usando, y esta campaña de nuestro año, y ella la va a quedar. Entonces, la última versión va a ser lo mismo, porque ella es útil a buscar a ella. Pero ahí dice la palabra clave, útil al sistema. Es una empresaria que se dice de socialdemócrata para crear esa narrativa de que hay alguien de izquierda en la competencia que la sociedad que sea. Mira, nadie dijo que niño pasa. Porque aquí todo se basa en que espera y que cae mal. No, ella no está muy capaz. Pero es el mejor candidato. Tiene los programas sociales que dan el cambio político para que le digan que quiera esa hijo se consiguiera en esa foto donde aparece y dice que la montaña es una foto de una venezolana, pero que se parecía bastante a él. Y la gente dice, ¿sabe quién se juega con eso? Porque la gente se va del paso, y es una comunista, es una izquierdista, y alguien me decía, que es un cineasta, pues tampoco es alguien que se hace de eso, es que fíjate que para el 1 de mayo del 20 de octubre ponía unas grandes pancartas en el palacio. ¿Cómo no va a ser de izquierda? Entonces la gente infantilmente ubica a las personas de izquierda como el caso de Daniel Ortega. Daniel Ortega ya no es una persona de izquierda. Tuvo un papel histórico protagónico por la vista de todas las cosas, menos que desde que fue con su vicepresidente en un año, que era el presidente de la Cámara de Jueces. Salvo el mejor candidato para los gringos, señor. Los gringos prefieren la paz, pero no se meten a la gente. Ya no tienen esa tutela que tenían antes. Por fin, el sistema funciona solo y se reinteresa solo. La crisis del sistema constantemente con reformas legales, ampliar aún más, ahora hay más binomio, hay más participación de izquierda y todo eso va creando como la ilusión de que las cosas mejoran. Claro, a la gente cuando abre los ojos se da cuenta que sí. Y para que esto también de que no va a ganar. Ya no sé, de la persona, ahí está metido toda la maquinaria. Todos esos grupos de choque que acaban de hacer su manifestación, que se entregaron propaganda para la casa.